Es miércoles, son las 6 de la tarde y es hora de abrir los micrófonos para la crítica, la sospecha y la opinión. Palos pa'l Puente. Con ustedes, los académicos del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, Karen Alfaro, Yerko Monge, Robinson Silva y Max Cortés. Palos pa'l Puente. El que no opina, no cruza el río. Hola, ya estamos una semana más aquí de vuelta. Buenas tardes a todos, a todas quienes nos escuchan por la Radio Universidad Austral de Chile. Este es Palos pa'l Puente, una nueva edición en la 90.1 del FM, la Radio Universidad Austral de Chile, haciendo este programa todos los miércoles a las 6 de la tarde. También nos escuchan por radioresumen.cl, en internet, y por la página de vinculación con el medio de nuestra universidad, que también tiene señal online para que nos escuchen en el mundo, around the world. Yeah, ¡viva la vinculación! Ahí habló Yerko Monge. Hola Yerko, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Sí, de cerca tu recomendación. Y estamos también con Karen Alfaro esta vez. Hola, hola, buenas tardes. Vienen a puro comer. Vienen a puro comer. Mira la botota. Max Cortés también. Hola, hola. ¿Estás? Hola a todos. ¿Bien? Bastante. ¿Sí? ¿Cómo estuvo tu día, Max? Un poco atareado. Atareado. Con la vida de padre. De padre, marido y esposo. Me tocó hacer un disfraz para mi hijo y después no se lo quiso poner. ¿Cuál es el colmo? Puta, el mejor traje de árbol, weón, de la vida. Y el cabrón chico quiere ir de Batman. Se puso una máscara de Batman y con eso resolvió el problema y dejó todo mi trabajo en casa, weón. Era de castor. Sencillo. De castor es Adelén. ¿Y Fernando Lucy, cómo está el Fernando? Bien, bien, ¿y ustedes cómo están? La gente no la ve, pero anda con nuevo look. Oye, está rubia, tetuada, morena. En Facebook. Hay que publicar unas fotos. Oye, sí. Ah, en Facebook. Recuerden que es Palos pa'l Puente guión programa radial. Ah, es como se enciende, ¿cachai? Cuando le... Facebook. Un programa menos dedicado a ustedes como sábado gigante. Estoy condicionado. Facebook. Programa pa'l Puente guión programa. Pero este programa no es para hablar de nosotros solamente. Y antes que comencemos y Twitter, a... Twitter, hashtag Palos pa'l Puente. Dale. Hashtag Palos pa'l Puente. En Twitter, ¿cierto? Y sí. Nuestra cuenta es arroba palos pal. Pal, no, arroba pal y en bajo puente. Pal, bajo, bien. Perfecto. Ahí está todas las modalidades para que se comuniquen con nosotros. ¿Y las repeticiones? ¿Cuándo son, Yerko? Son los sábados a las 3. Sí, y los lunes a las 6. Sábado a las 3 por Radio Watch. Sí. Y lunes a las 6 por Radio Resumen. Exacto. Sí. Ahí están todas las señas para escucharnos. Están los podcasts también después disponibles, Yerko, en resumen. No es hora de comer. En resumen.cl los podcasts para que nos escuchen cuando quieran, en el momento que ustedes lo estimen conveniente. Tenemos un aviso antes de comenzar que nos dan acá en la radio, ¿verdad? Las profesoras Daniela Urrutia, Ana María Ordóñez y Margarita Morandé, académicas de la Facultad de Medicina y directoras del proyecto Encuentros y Reencuentros de Facilitadores Comunitarios para la Promoción de la Salud Mental en nuestra comunidad de Los Ríos, que nos invitan a la capacitación sobre depresión e intento suicida, el que se realizará el día 26 de noviembre, sábado 26 de noviembre a las 3:30 en su junta de vecinos. Las personas que quieren participar o van a participar de este encuentro súper importante, hemos hablado aquí de los temas de salud mental, están invitadas a esta capacitación. Tuvimos a María José Solís. Le mandamos un gran abrazo, sí, a María José, está un poquito enferma. Recupérate, porque miren que llegó. Súper importante. Me suena. ¿Quién? Sebastián. Sebastián está en los controles. No, gracias, Sebastián. Muerto. No, ¿cuándo? Estaba muerto. Sebastián. Vivo, vivo. Oye, dicho entonces todo este largo prolegómano, como se dice, comencemos a hablar de tal vez el tema de la semana, que es un paradigma en realidad de lo que pasa en muchos lugares de trabajo, incluyendo los nuestros, que es la huelga de Sodimac, Home Center Sodimac, ¿cierto? Y que ha sido bastante mediática, bastante... bullada, digamos, en los medios, en las redes sociales, por de sí, pronto. No en los medios tradicionales. No en los medios tradicionales, exacto. Y sería bueno que conversáramos un poquito acerca de esta huelga y y del significado que tiene hoy día la movilización de los trabajadores en Chile, en general, más allá de Sodimac, ¿no? Sí. Ellos llevan, ¿cuántos días ya? 15 días. 15 días. Uh-huh. Más de 2 semanas ya. Uh-huh. Sí, y ya de Frentón tienen cerrados los accesos, al menos Sodimac en Valdivia. Sí, y Puerto Montt también ha estado cerrado. Sí, no, Temuco, Concepción... Porque partieron también. muy bajito perfil, en el fondo interno, sí. La movilización no externa, y ahora ya... Tienen cerrado el acceso. A mí la impresión, y lo dejo como tema para que ustedes lo comenten, que la impresión que me da es que huelga hemos tenido hace mucho tiempo siempre. Siempre hay creo que alrededor de 200, 250 huelgas en el año en Chile, que es una cifra bastante baja en realidad de conflictividad. Pero la impresión que me da es que ya las huelgas de los trabajadores, sean públicos o privados, están llegando a un límite de hastío importante. Y que la gente ya no se conforma con que el dirigente le diga, sí, nosotros vamos a negociar y este año no se pudo más que el 3 y tanto, el 4 y tanto. Y ya como que la gente sabe, entiende, los trabajadores y trabajadoras entienden que siempre reciben la migaja, el último rastrojo de lo que las empresas o el Estado pueden dar. Y eso está calando profundo ya en las organizaciones de los trabajadores. ¿Qué les parece a ustedes? Pucha, es como Sodimac, una muestra más de lo precarizado que está el sistema, en realidad. Sodimac, creo que esta es la primera huelga que han tenido así larga. Sí, importante como sí, esta. Sí, importante como sí. Esta es la primera que han tenido. Entonces el manejo de la crisis también no ha sido el mejor. A propósito, la huelga ayer mostraban un video, ¿lo vieron? De la gerencia de Sodimac. Sí, y ponían unas caras así como de casi llamando al amor por la empresa para que dejen de movilizarse. Fue bien, bien lamentable. Sí, toda la fuéramos japoneses nosotros. Bien. Sí, una onda. Claro, así. Porque además es el sindicato más numeroso, pero no son todos los trabajadores de Sodimac. Entonces, en el comunicado, lo que hacía la gerencia, rodeado de toda su administración, no sé. Felicitaba y agradecía a los trabajadores que se mantuvieron en sus cargos y a la gerencia de cada uno de las sucursales, porque entendamos también que es un conflicto que se desarrolla a nivel nacional, entonces sí, eso también es relevante. Además en Home Center el de Construcción y el otro Homie en Santiago igual. En varios lugares de Chile. Aquí en Valdivia hay 2 sindicatos en Sodimac, de los cuales uno está en huelga y el otro no. Claro. Karen, ¿tú querías decir algo? Sí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Hoy estamos completos hoy día. Sí, falta Juan Pablo. Ah, verdad. Bueno, está el puesto vacío que dejamos siempre con siempre el vaso hay una con silla agua. Vacío. Sí, no, lo que hemos comentado en programas anteriores, cuando he venido. Hace días ya. Claro. Que está, bueno, relacionado con no solamente la huelga de Sodimac, sino también la movilización de los empleados públicos, otra huelga de otra empresa a nivel nacional. La muestra de cómo está haciendo crisis, claro, el modelo neoliberal, pero también cómo se hacen evidentes las contradicciones del código laboral, del fraccionamiento, las prácticas antisindicales, ¿cierto?, por parte de las empresas, y cómo el llamado que hacen los trabajadores tiene que ver precisamente con los clientes. En el fondo, no vaya a comprar, digamos, a Sodimac, no vaya a... No entre a consumir. Ayude. Claro. Claro. Y con eso haga daño, digamos, a esta empresa. Y la Teletón. Claro. ¿Y la Teletón? ¿Cómo no vamos a ayudar a los niñitos de la Teletón? La casa de que Chile. Están en Sodimac. En Sodimac está la Teletón. Ah, verdad. A propósito, que inauguraron la Teletón esta ayer. ¿Aquí en Valdivia? Sí, ayer la mañana. No después de muchos años. Pero, ¿cachai? Esa hipocresía, no sé si lo estoy diciendo en ironía, pero es verdad. O sea, ¿no? Lo que dice la Karen, esta precariedad, ¿cierto?, del trato hacia los trabajadores. Y por otro lado, toda esta vendida pomada que significa apoyar a la Teletón, más allá de lo que signifique la Teletón. Otro día podemos hacer un programa sobre eso, pero el cinismo del empresariado chileno no tiene límite. Claro, se cae la imagen de esta responsabilidad social empresarial, que es una apariencia que es muy funcional también para el mercado, y otro es que dotar de cualidades humanas empresas que son un negocio nomás. Claro, obviamente. Entonces, muestra un corazón podrido en una... muestra un... corazón podrido. La verdadera evidencia de un conflicto laboral, de una situación injusta, que el se derrieron de mi corazón. ¿Momento Sans? ¿Corazón podrido? Uy, una lástima. Bueno, eso. No, por favor. No, eso quería comentar también. No, y además de eso, decir también que es una huelga que presenta características que están interesantes. Por ejemplo, la visita de otro sindicato vinculado a un rubro similar que está participando también. Yo veía, por ejemplo, en Los Ángeles, región del Biobío, cómo los sindicatos Unimark, del retail, también hacían solidaridad con Sodimac. Y eso es súper lindo de ver, cómo la solidaridad de clase en conflictos tan complejos, porque tú sabes que generalmente en estas huelgas, cuando se alargan, lo más probable es que sean los trabajadores los que pierdan. Sí, claro. Sí, pues, sí. Como bueno, perdieron los públicos. En el marco de las manifestaciones en el fondo del servicio público la semana pasada, hubo una paralización y una toma simbólica del acceso sur, a partir también de sumarse con los trabajadores de Sodimac. Como en solidaridad. Claro. Que eso demuestra también que hay una comprensión también de que la situación laboral excede los límites de las propias empresas. Entonces hay una situación de trabajadores que está a la base, y que en definitiva lo que les toca vivir, o la lucha que están desarrollando los trabajadores de Sodimac, va a ser la misma en otro momento que va a tener otras empresas del retail o otra empresa a nivel nacional. ¿O no? Sí, no, es que la carne está como en el campo así. Trajo huevo duro. Está lavando fruta. La abuelita. Trajo huevo duro. Seamos honestos con nuestro público. Está con un nectarín en este minuto a punto de comerse. Todo lo que es zampárselo. Ya se lo zampó el suyo. Pero no puedo comer. Oye, ¿qué opinan ustedes de estas figuras políticas que están a través de redes sociales también manifestando el apoyo a Sodimac? Apoyo a Sodimac con las visitas. Boric y Vallejo. Pero eso es parte de lo que siempre ha existido. No, lo extraño es que los quieren destituir. Salió un diputado. ¿Usted no la entendía alguien de la UDI, parece? Sí, decía que era inconstitucional. Claro, lo que pasa es que ¿cuándo es inconstitucional apoyar una huelga? No sé, la UDI estos días ha estado dando más jugo de lo común. Claro, e intervenir en un conflicto laboral. Nuestros representantes no podrían intervenir en conflictos laborales, algo así es lo que entendí, y con eso estaban intentando. ¿No? O sea, una cosa es que los dirigentes sindicales es como raro, no se le ocurra representar. Claro. Ahora, Karen, lo que sí me parece que, o sea, frente a esa visita, lo que aparece a todas luces contradictorio es la postura de Camila Vallejo. O sea, digámoslo, que en relación al paro de los empleados públicos, sí, ¿cierto? Pues, sí. Ya estuvo claro, en contra del alza, del reajuste de las remuneraciones, y luego aparece, o sea, ahí en el fondo ahí no cuadra, digamos, la figura de Camila Vallejo defendiendo a los trabajadores. No, pero me parece súper pertinente con el cagón reajuste que van a recibir los empleados públicos. Vamos, en realidad, porque para que ustedes sepan, somos mitad público, mitad privado. Mi cuerpo es público. ¿Ustedes? ¿Ya? ¿Qué? No es de declaración. No, yo estoy privado. Privado, no, yo y privado. Que los, privado. Que, los que votaron en contra del reajuste, la mejor postura que pudieron tomar. Camila Vallejo votó a favor. ¿Votó a favor al final? Sí. No, abstuvo. Es que existieron dos votaciones en ese. ¿Ah, sí? En la final, cuando ya. Claro, ahí se abstuvieron. Claro, como en realidad esa abstención es como una figura decorativa, porque exacto, en realidad están apoyando. No quedar mal al final. No, sí, eso lo tenemos claro. Y yo escuchaba, por ejemplo, la dirigente Jimena Aguirre de la NEF, del Movimiento Cabreados, que es como el grupo que está, digamos, disidente de las dirigencias políticas tradicionales, que generalmente son socialistas y comunistas, ¿verdad? En el Sátoro. No voy a hacer un chiste. Vamos a sufrir aquí un problema. No voy a hacer un chiste. Bueno, y Jimena Aguirre decía en esa entrevista, denunciaba a Bárbara Figueroa, a Maturana, a De la Puente. Oye, Bárbara y a Figueroa, los comunistas en general del Congreso, los parlamentarios. El Congreso un poco hiperventilada. Hiperventilada todo el rato, pero no hiperventilada porque en realidad era todo un show mediático. Claro, según palabras de esta dirigente que cito, Jimena Aguirre. O sea, es todo un show para no quedar tan mal ante los trabajadores. Para que pongan finalmente este vidrio de separación, que ya está aprobado, 25 millones, y en marzo está instalado. Vamos a ver quién lo instala, debe ser pariente de alguno seguro. Bueno, el otro es que la posibilidad de vincular el trabajo de funcionarios públicos con lo que pasa hoy día en Sodimac también permite volver a reflexionar una categoría de trabajador que pareciera ser completamente vigente para entender la relación social. Eso yo lo quería poner sobre la mesa, y la Karen en esto entiende bastante más, ha leído bastante más, que es este tema del trabajo en el neoliberalismo. Ah. ¿Sí? ¡Oh! ¿Sí? ¡Oh! ¿Y sabes por qué? Porque es sintomático que los medios de comunicación empresariales, no aquí esta radio donde estamos hablando de este tema largamente, ¿cierto? Por suerte tenemos esa libertad. Los medios de comunicación empresariales, de las cosas que censuran, de las que más censura, fíjate, son los conflictos laborales. Esta huelga de Sodimac no ha aparecido un segundo en los canales de televisión. Muy poco en los medios de la prensa escrita. La huelga laboral privada para este caso. Privada en este Porque caso, la pública sí. También la utilizaron para decir que mal va el Estado y que mal funciona. Pero Sodimac, que es una empresa poderosa del retail, perteneciendo a uno de los grupos económicos más importantes del país. El que con más presencia, dinero ganó este año. Con presencia internacional en varios países de Latinoamérica, eso no sale en la tele. Entonces, el trabajo sigue siendo, a pesar de todas las modas postmodernas, sigue siendo el trabajo lo que más le complica el poder al orden político y social. Karen, ¿qué opinas tú? Sí, lo que pasa es que hay una permanente política de rehuir un problema, digamos, que se viene acarreando en el ámbito laboral, que tiene que ver con la precarización del salario. O sea, lo que tenemos nosotros es esta división, ¿cierto?, que los sindicalistas, los trabajadores en realidad negocian en función de este salario, componentes variables del salario, y no está puesta la discusión respecto al ingreso precario, ¿cierto?, el ingreso mínimo, por ejemplo, que esa debiera ser la discusión de fondo y la discusión estructural. O sea, todas estas huelgas están puestas en torno a los bonos, ¿cierto?, finalización de conflicto, que son todos los componentes variables del salario, que ahí, digamos, esa desviación a la negociación en torno a esos temas, sacamos, digamos, el foco del tema mayor, que debiera ser la precarización del ingreso en nuestro país. O sea, el ingreso mínimo es un ingreso que reproduce la pobreza, es un ingreso, digamos, de hambre. Y eso es lo que no puede seguir pasando. Entonces, podemos tener mucha huelga y podemos tener muchas negociaciones que pongan el énfasis en lo que el empresariado le interesa negociar, ¿cierto? Que son bonos o porcentajes más en esos ámbitos. Pero si no metemos, digamos, el diente a esta discusión de fondo, y donde ahí sí tiene responsabilidad el Estado, no tenemos, digamos, mucha esperanza en mejorar las condiciones para los trabajadores en este país. Tenemos claro que quieres meter el diente, Karen. Exacto. Oye, Karen, ya me he comido todo. ¿Ya has pensado ser profesora? Claro. Sí, voy ahora, no sé, se me ocurrió publicar un libro sobre el fin de la clase. Contemos, ¿cómo se llama tu libro, Karen? El exilio del trabajo minero, el fin de la clase. No, el fin del trabajo. Sí. La era neoliberal. Un trabajo sobre Lota. Sí, ¿cierto? Un trabajo sobre el proceso de reconversión laboral en Lota, que precisamente... Su última obra. Que precisamente atiende a estas cuestiones. O sea, cómo el trabajo deja no solamente de tener el valor monetario en términos de la precarización de las remuneraciones, sino que pierde la centralidad como valor, la valoración social. O sea, deja de ser un elemento importante respecto a la creación humana, ¿ya? Sí, entonces yo quisiera también con eso dar este énfasis que, más allá de la huelga de Sodimac, y ojalá y esperamos de todo corazón que logren el mayor éxito posible y el mejor reajuste por favor. Y condiciones laborales, no solo el reajuste, claro. Mejores condiciones laborales. O que mantengan su trabajo. ¿Sí? No se queden con el bono, chicos. Exacto. La reflexión tiene que ver con lo que acaba de decir la Karen. Yo creo que pensemos y repensemos el trabajo, el rol que tenemos nosotros como trabajadores en Chile, que somos los creadores de la riqueza. Y eso no tenemos que perderlo de vista. Yo creo que es importante ahora que también, por ejemplo, hay negociación colectiva en el sindicato de docentes de la universidad, ¿cierto? Entender que la universidad, si bien tiene amplios recursos que llegan desde el Estado, también mucho de la generación de los recursos que la universidad tiene provienen de nuestro trabajo manual e intelectual. Entonces, eso tenerlo siempre presente, ¿eh? Más allá de cualquier otra... coyuntura, ¿eh? Es que además, Fernanda, siento que la precarización laboral y la flexibilidad de contrato, a todo esto, el otro día salió una carta al director del mismo chico que tuvimos de la Universidad de Chile. ¿Se acuerdan que nos visitó hace un par de semanas? Sí, el que del sindicato honorario, digamos. Sí, bueno, ellos publicaron una carta... ¿Acevedo? Acevedo. Sí, Vicente. Yo no quería decirle... Acevedo. Vicente. Bueno, Acevedo, creo que era. Ellos publicaron una carta en el marco del aniversario de la Chile, en el fondo, felicitando a la universidad, pero también recordándole que tienen pésimas condiciones laborales ellos como, en el fondo, funcionarios a honorario de la misma universidad. Sí. A mí me da la sensación de que esta flexibilidad y esta precarización... finalmente tiene un doble sentido. con razón a lo mismo que dices tú, Robinson, en el fondo siento que somos mucho más cuidadosos con nuestro espacio de trabajo. En el sentido de esta inestabilidad un poco laboral, que el contrato ya no es una carta segura a la vida, en el fondo. Entonces que, claro, luchemos, tratemos desde a poco, de abajo, de mejorar nuestras condiciones, pero no le pidas al resto, porque está este mismo rollo del individualismo, de que yo me juego mi espacio y no trabajo colectivamente por mejorarlo. ¿Por qué me pueden echar? Sí. Y está súper complejo encontrar mejores trabajos y mejores remuneraciones al trabajo, en el fondo. Chiquillos, antes de irnos al primer corte del programa... ¿De ruta? Corte de ruta. Y asamblea. Hoy podríamos poner ese tema. Ya, en fin. No dice que no, dijo que no. Ya está listo, Santiago. Ya lo tiene listo. Ya. Antes de cerrar el tema de Sodimac, también hacerles la última entrada para que opinen, que tiene que ver con esto de la importancia que ha adquirido el sector del retail, las ventas, los servicios, ¿cierto?, en Chile, claro, por las características de nuestra economía, ¿verdad? Y lo importante que este sector de trabajadores, lo numeroso que es, lo poderoso que podría llegar a ser si se organiza adecuadamente. Vemos supermercados, grandes tiendas, mall, estas tiendas como Sodimac, ¿verdad? Son verdaderamente muy... emplean muchas personas, ¿no? Muchos trabajadores. Sí. Entonces, también tenía una absorción de mano de obra importante. Claro, sí. Entonces también llamarlos a como que... Pensemos el sector del retail como un sector interesante a trabajar, donde no hemos puesto muchas manos, diría yo, ni desde la historia ni desde la sociología, creo que poco. Desde la antropología. Sí, pero poco hemos trabajado sobre este sector tan cargado por el neoliberalismo. Fragmentado, ¿no? Precisamente sí. Por lo mismo. No, y además de eso, no solamente en la situación de los trabajadores, sino que en una forma de sostén de un modelo también neoliberal, en el sentido de que la banca también ha sido cooptada, o desde el retail se ha ido desarrollando, colonizando otras actividades económicas como la banca, por ejemplo, y con el crédito, todo el rollo. Sí, está muy vinculada. Sí. Y además, el rol cultural que tienen en la reproducción de las pautas de consumo y en la fantasía de una sociedad democrática mediante el acceso a estos bienes que ellos poseen. Entonces, no solamente la situación laboral con los numerosos los trabajadores, sino que el retail tiene un rol político, cultural, que ofrece esta apariencia de una sociedad democrática donde todos somos iguales y el sueño de la clase media también. Entonces, sí, ahí se vincula mucho con lo que vamos a hablar en el segundo bloque acerca del sueño chileno y la inmigración, pero dejémoslo ahí porque tiene que ver mucho con el consumo. Karen, te estás pidiendo la palabra, después Yerko. Claro que un sector interesante, pero también el sector más afectado por esta estrategia de las empresas para generar la individualización en el trabajo. O sea, que tiene que ver en el fondo con que competimos por tener mejor salario variable a través de las ventas. Entonces mi compañero de trabajo en realidad no es mi compañero, sino que es mi competencia. Sí, y eso impide, digamos, la unión al interior de los trabajadores. Y lo otro es que estas empresas generan mecanismos de jerarquización al interior de los propios trabajadores. Entonces ponemos, no sé... Supervisor de pasillo. Entonces esa jerarquía establece también una lógica, digamos, de supervisión, de observación, pero también de división, ¿cierto? Ya no me reconozco con el trabajador porque tengo un grado de jerarquía, gano, no sé, 50 lucas más, pero eso ya determina, ¿cierto?, una separación. Sí. Y eso ha sido súper exitoso en el retail. Sí, no, y apuntando lo mismo también. O sea, cuando se habla de trabajador, lo primero, sobre todo hablando para el caso del retail, es tomar en cuenta que es necesaria retomar esta identidad como trabajador. Ya, porque ha estado instalada también esta lógica del colaborador. Tratar de obviar ponerse la camiseta de la empresa, la palabra del trabajo, sí, que uno vende su fuerza de trabajo. Entonces, el trabajador del mes es lo primero, eso. Claro. Y por otro lado, también el retail es bastante, bastante complejo, porque además muchos han trabajado ahí, porque no generalmente no funciona como una ocupación primera. Hay gente que tiene una actividad o está estudiando, además va a trabajar fin de semana, está lleno de trabajadores y boleteando, precarizados, que trabajan solo por temporada. Entonces hay que poner ojo ahí también. Sí, Fernanda, sí, y cerramos. Y lo los otro, sociólogos. ¿En qué queda el tema de las empresas también, que van cambiando de razón social exclusivamente para tener no poder sindicalizar? Porque Sodimac, que es empresa de Falabella, son los mismos. ¿Sí? Entonces, como no tenemos un gran sindicato de esta empresa que es Falabella, finalmente... Gran tema ese. ¿Es el tema de los multirutes? Los multirutes, sí, por supuesto. En sí. el fondo, ¿dónde controlamos eso también? Que supuestamente se iban a acabar. No. Promesa desde hace años. Sí. Y ahí están. ¿En qué gobierno lo prometieron? En todo, Ricardo I, Ricardo II, de Chile I, Chile II. El regreso de Jedi y todas las cuestiones. Insulso también ahora. Sí. Oye, para ir cerrando, solamente enviar un saludo cariñoso a Carla Mella, que fue, o todavía, no. Ella fue trabajadora de Sodimac. Y a todos los y las trabajadoras. Y Anita Polanco, que es cajera de Sodimac. Anita Polanco también. Sí, un gran abrazo si nos están escuchando. Porque, Anita todavía trabaja ahí. Sí, claro. Entonces, compañeros nuestros que también han intentado estudiar. Lorena Sumelso también. Mucha gente que estudia y que trabaja en esos lugares precarizados. Así que un gran abrazo para su gente. Sí, para fuerza ahí a los. Yo trabajé en supermercado Don Fernando. Supermercado. No pertenece al retail. O sea, no sabemos, pues. Ya. Puerto Montt es muy raro. Nos vamos a la pausa entonces con sí. Sebastián y la canción que nos va a poner. Por lo menos Jerko dejó el cuesco, la cara en Nieso. Nos volvemos enseguida. Viéndonos por los medios de comunicación, nos dicen que con un coche y tele por cable seremos todos felices sin excepción. Yo creo en la madre tierra y toda su magia, Pachamama, y veo que la están matando sin compasión. Movido por el dinero que lo controla, destruyendo hasta el último rincón. El aire que respiramos cada día, seguro que después nos lo cobrará, ya que todo el planeta fue vendido y a otro mundo no podemos llegar. Mostrar que es posible cambiar la situación contra las armas y la desinformación. Todos unidos y abrir el corazón. We'll be right back. Palos pa'l Puente, la opinión crítica y la mirada de sospecha. Palos pa'l Puente es una producción de los académicos del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile. Bien, volvemos entonces. Estamos aquí con... La Karen me está enseñando el video de los gerentes de Sodimac. ¿No lo habías visto? No lo he visto. Voy a llegar a mi casa a mirarlo porque igual raro. Oye, tengo una noticia de último minuto. Aquí está en resumen.cl. Corte Suprema otorga libertad condicional a violador de derechos humanos recluido en Punta Peuco. Les informo inmediatamente. Les doy solamente las iniciales porque es una noticia esta estremecedora. De Guillermo González Betancourt. Criminal de lesa humanidad, expuesto en libertad entonces por la Corte de Apelaciones de Santiago. Él es uno de los implicados en el secuestro y asesinato de los profesores Manuel Guerrero, Santiago Natino y José Manuel Parada. Todavía no está en Twitter, por si acaso. No, pues entonces decir que está sucediendo esto en la justicia chilena, entonces relajémonos un poquito cuando soltamos la mano y decimos, bueno, si los derechos humanos ya fue... No, todavía hay impunidad en este país. Sí, y los violadores de los derechos humanos pagan mucho menos que un pato malo duro por pasta base que se roba una caja de bebida. Ay, eso nomás quiero decir. Ese acuerdo de la transición. La noticia en su totalidad la pueden encontrar en resumen.cl, que está ya pública. Así que eso, chiquillos. Karen, ¿quieres decir algo de lo que me estáis mostrando o simplemente era para enseñarlo, no? No, solamente eso. Habla el micrófono. Solo te lo estaba mostrando. Solo te la estaba mostrando. Ya, la Fernanda. Qué pica, Está pica en este productor tuyo. En estos días. El calor del sol. El nuevo look. Oye, ya que estamos en este plan tan alegre y festivo. Ya que soy de panel permanente. Permanente. Como dice nuestro querido profesor. Sí. Oye, hablemos de algunas cositas que están en la palestra acerca de la contingencia política. La verdad es que ha sido bien fome estos últimos tiempos, aparte de Donald Trump y Hillary Clinton, ya están pasando de moda ya las histerias por el triunfo de Donald Trump. Con Trump se nos vienen consecuencias para Chile. ¿Qué consecuencias? A ver, ¿cuáles? No, a propósito, estaba hablando de las migraciones. Se prevé que la tasa de migración en Chile va a subir mucho por el tema del Brexit y también por la Pero si Obama ya había echado caleta de gente, es una cuestión también de un poco de histeria. O sea, no van para allá y se vendrían para acá. No todos, pero en parte se supone que eso. Claro. Oye, ¿la Karen tenía algo que decir sobre migración? Pero hay que mirar el concierto latinoamericano. ¿El concierto latinoamericano? ¿Sí? No sé. Karen. No, era lo que te comentaba a propósito de una noticia de un pastor evangélico en Santiago. Que, vendía contrato trucho a haitiano. Y además de eso, los tiene viviendo en el segundo piso de la iglesia. Le arrendaba unas piezas, digamos, un miserable espacio, donde vivía ahí toda su familia. Les cobraba, claro, en condiciones de hacinamiento, más de 70 mil pesos. Entonces, bueno, esa fue una noticia que salió, pero claro que da cuenta de las condiciones en las cuales vienen muchos haitianos a nuestro país, los migrantes en general, ¿cierto? Con engaños, son abusados, explotados laboralmente. Oye, la plata que le dio el Estado no alcanzó para resolver sus problemas. Al pastor. Oye, lo que pasa es que para nosotros acá en el sur de Chile no es un tema tan presente, debemos confesarlo, pero en Santiago y en el norte del país, la verdad es que el tema de la inmigración está siendo un tema importante. Yo un poco jodiendo con lo que decía Yerko, pero sí es un tema y es verdad que está aumentando la tasa de inmigración en Chile, pero no sé si es por Trump. Yo creo que venía aumentando hace rato ya. No es el hecho que de inmediato subió por Trump, sino que se prevé que va a subir mucho más. Ya, eso prevé, a mí me asaltan muchas dudas. Sí, porque huele como a juego nomás, especulativo. Casi amenaza. De histeria progresista, eso lo califico así. Pero ¿qué eso supone que en vez de elegir Estados Unidos como destino para el sueño americano, ahora sueño van chileno. A volcar su mirada sobre Chile para ya el sueño chileno? Del sueño chileno, sí, una cuestión... ¿Sí ya se habla de eso? Sí, es un ridículo espantoso, pero sí. Pues. Ay, perdón. Yo tengo sueño. ¿Es un sueño chileno? El sueño chileno es el sueño del consumo. Es lo que hablábamos en el bloque anterior. Tiene que ver con esto de poder ir a los malls y comprarte de todo y sacar la tarjeta y hacer la chilpe. Eso es el sueño chileno. ¿Mm? ¿Tú? ¿Por qué sí. tú? No, sí. ¿Tú sueño, querías hacer eso? Es que el sueño americano es el mismo. El sueño americano inicialmente era la misma idea, en el fondo, esto de encontrar un espacio de mejores condiciones de remuneración, de ingreso, para poder adquirir más bienes de consumo. Pero material tenía otras condiciones el sueño americano, yo creo, que no es de ahora, el sueño americano es como de los años 50, 60, ¿cierto? Y antes. Tenía que ver más bien con alcanzar un estatus de ciudadano al migrante, ¿cierto? Que le permitiera de alguna manera una calidad de vida, no solamente económica o de consumo, sino que también político y social, que se incorporara una comunidad. Pero en algunos que casos. Que no existían en los migrantes. No, pero yo creo que hay una diferencia. Una especie de dignificación. Hay una dignificación social. En el sueño americano está la idea también de lograr el enriquecerse. A través del trabajo personal. Del trabajo personal y instalarse como la figura del empresario, que es muy respetable por lo demás. Sí, pero el sueño chileno no está eso. Pero está más cerca del consumo, claro. Mucho distinto. Más cerca del consumo, creo yo. Bueno, depende también de los casos, porque para los haitianos, que ha sido el mayor número que ha llegado, sí, es una motivación importante el trabajo. Los haitianos no son el mayor número, ¿eh? Siguen siendo los peruanos la mayor cantidad. Este año los haitianos fueron 34.000, ya esta época. Ya, pero del total de extranjeros en Chile hoy día todavía siguen siendo los peruanos la mayoría. Yo estoy hablando de este año. Ya. No, subió. Subió el número de haitianos, de colombianos, ecuatorianos, venezolanos también. Sí. Aunque el tema de las migraciones laborales es una cuestión histórica en América Latina, o sea, la producción del salitre se sostuvo mano de obra, ¿cierto? Migrante. Extranjera, claro. Bueno, y nosotros, entonces, por los chilenos que emigramos masivamente a la Argentina durante casi todo el siglo XX, ¿quién no tiene un pariente en Argentina? De los sureños, por lo menos. Los tenemos, ¿no? Sí, mucho. Sí, claro. Bueno, está ese tema que va a seguir un desarrollo. Saben que yo creo que esto en el futuro va a ser tema y no está lejos de los asuntos políticos. Ya que vamos a hablar acerca de la chimuchina política coyuntural de las candidaturas, no se extrañen que en las próximas elecciones el tema de la inmigración comience a ser un asunto de los programas políticos. Sí. Y sería bueno que empezáramos a tener cuidado con eso y con los brotes de xenofobia y nacionalismo rancios que puedan aparecer. Sí. Además, lo que pasa es que acá en Valdivia todavía no... Ya pues de uno. Claro. También la distinción, porque, o sea, por una parte, para el Estado, digamos, bienvenidos los doctores ecuatorianos, los doctores cubanos, que españoles. Vienen a, claro, que vienen a trabajar en el servicio público, efectivamente, pero a la vez es contradictorio porque no les quieren dar servicio de salud, servicio, o sea, educación a los inmigrantes. No, y el mismo reconocimiento a su título profesional. Eso es todo un tema. Es un tema de absoluta cuestión, más que discriminación, de defensa gremial de los de los médicos chilenos en este caso. No, y también, o sea, si viene un médico europeo, el trámite es que eso es claro. Sí, es verdad. Recuerden la migración española en los momentos de crisis. Claro. En el fondo nunca se habló de esa migración como de cuestionar, digamos, nunca una certificación. No, no, entonces, ¿qué hay? Son puros trabajadores, nomás conectando con lo que conversábamos en el bloque anterior. Es que la migración en Chile es una migración pobre también. No es la migración de profesionales. No estoy tan seguro, Yerko. No, yo creo que depende del país. Sí, porque, por ejemplo, los venezolanos que están llegando masivamente son profesionales en su inmensa mayoría. Sí. Claro, son profesionales, pero que además llegan a un país que el empleo está precarizado y que están dispuestos a trabajar en lo que sea. Y en el caso de los haitianos también tengo mis dudas, sí, porque comprarte un pasaje para venir de Haití a Chile no es como ir a esta República Dominicana. Yo creo que los pobres emigran por ahí cerca, en los países donde es más cerca. Pero los que se vienen más lejos, y de hecho había una denuncia sobre una línea aérea que yo no tenía idea que existía, que se llama como, no me acuerdo cómo era. Las, no sé qué. Sí. Una línea aérea que está siendo investigada por la justicia chilena en torno a la facilitación que hace de traer inmigrantes desde República Dominicana y Haití y los deja depositados aquí a ver cómo resuelven su problema. Mm. Así que hay varias cosas, aparte a todo esto de los evangélicos que decías tú, ya se han descubierto redes de gente que entra ilegalmente a extranjeros, vende contratos de trabajo que no son reales, o sea, que oye la ley, y tanto chilenos como de otras nacionalidades. La otra vez, ¿qué fue algo bien famoso? Creo que eran paraguayos que están trabajando en el fondo de... En Francisco. De Francisco Javier Rasuri. Sí. Es trata de personas. Sí, eso es trata de personas. Bueno, esto también en el fondo, también es trata de personas, o sea, prometerle a un haitiano que le vaya a hacer un contrato de trabajo y en el fondo lo dejáis tirado en Santiago, No, y venderle el contrato de trabajo. Les venden, creo. A 50 lucas el contrato de trabajo. Bueno, también facilitar la prostitución a partir de... También, todo, las colombianas, en el norte, sí. Es un tema que sabemos poco sobre, con lo que decías tú, Yerko, porque estamos en el sur y aquí los inmigrantes todavía son muy, muy poquitos. Pero en Santiago, en el norte, es un número importante de personas, trabajadores, como decía Max, que están precarizados, están padeciendo las mismas miserias que sufrimos todos, sí, pues, en Chile. Y lamentablemente uno tiene que estar a cruzar datos, ver de la prensa o extranjería, porque también con el tema del censo tenemos los datos muy desactualizados. No sabemos cuántos somos. No tenemos ni idea, ni siquiera los chilenos sabemos cuántos son, que los que vienen entrando. Ahora queda por ver también las consecuencias culturales, no sé, la alimentación y todo eso, estar rico, yo creo. No, a mí no me interesa mucho, pero... Perdón. ¿Pero por qué no? Yo soy feliz con lo mío, en fin. Pero quiero decir que estos fenómenos repercuten fuertemente. Imagínense ustedes, Jean-Marie, la hija de Marine Le Pen, en Francia está a punto de ganar las elecciones, una fascista xenófoba declarada. No es solo Trump. Oye, Robinson, ¿entonces supone que estos inmigrantes van a... o podrían traer problemas a tu propia identidad? No, es que yo no soy multiculturalista. ¿Supones que...? A mí me parece está súper bien todo el mundo las expresiones culturales, pero yo, esto como de acojamos al hermano y su cultura y sus colores y sus diferencias, yo creo que esconde en el fondo el problema real que está abajo de todo esto, que es la precariedad laboral. Las personas no tendrían por qué salir de sus países. Deberían tener derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la salud en sus propios países. No tendrían por qué emigrar por razones ajenas a su voluntad, digamos. Claro. Pero no son distintas dimensiones del mismo problema, ¿no más? Yo creo que se utiliza, sí, puede serlo, pero se utiliza muchas veces la multiculturalidad para no hablar de ciertos temas que tienen que ver con el trabajo, con la desidia política de los países que expulsan a sus habitantes, claro, la desigualdad. Eso yo lo comparto como argumento político, pero como hecho empírico, efectivamente ellos vienen con lo suyo. No podríamos también, pues, negar eso. No, pero si siempre ha habido y siempre. Bueno, el otro es también destacar situaciones donde la gente tiene que neutralizar el idioma, los muchachos de la escuela, las celebraciones de las fiestas patrias, trae una serie de problemas a la identidad nacional. Que, ¿el problema a la identidad nacional? Es que evidencia contradicciones, po. Ah. Evidencia que, en definitiva, la construcción de la identidad asociada a estos valores de la chilenidad, asociada a nuestro símbolo, es una construcción artificial, y los inmigrantes, como seres que son indeseados en una sociedad como la nuestra, traen consigo también y nos ponen en evidencia las contradicciones que tenemos nosotros mismos. Entonces, pero ha operado en el fondo lo que pasa con otras culturas, o sea, la folclorización de estas identidades nacionales culturales. O sea, por ejemplo, claro, para el 18 de septiembre lo que hacen es, bueno, vístase de guaso, claro, vístase de... Bueno, literalmente, y también otro día hacemos el día donde cada uno trae su comida, y una folclorización en definitiva, pero que no habla de este diálogo, ¿cierto? Es que a mí me extraña cuando se habla de diálogo y de la cocina peruana y los bailes de Colombia y de Cuba, pero resulta que eso funciona en esa dimensión que puede ser pintoresca porque se vea casi lejana, pero lo que debiera cuestionar la chilenidad es, por ejemplo, el maltrato que hacemos al pueblo mapuche, ¿no? Exacto. Eso sí que debiera ser tema, y ahí no nos cuestionamos la multiculturalidad de nuestro país. Este país no es una sola cultura, y nunca lo hemos querido reconocer. Pero y no porque vengan inmigrantes, porque aquí tenemos diferencias culturales desde siempre. Pero no creo que tampoco la multiculturalidad sea... ¿Qué dijo? No, que tampoco creo que sean excluyentes los temas, o sea, colocarse a hablar de una cosa o hablar de otra. Yo creo que hay cosas que se están dando, sobre todo, repito, en Santiago, por ejemplo, que es súper potente ya desde un paisaje que se da en la ciudad, que cosas que tampoco se pueden negar, y lo que hay de fondo, yo creo que igual aportaría esta discusión, es ver cuáles son las motivaciones también de la migración. Sí, no, lo que dice Robinson es la categoría, o sea, que encierra la categoría de multiculturalidad, así como la categoría de globalización. O sea, claro, somos ciudadanos del mundo, súper globalizados, pero no, ojo, o sea, si estas son migraciones forzadas porque la gente no tiene cómo reproducirse biológicamente en sus países. Ese es el aspecto que hay que cuestionar de fondo, cuáles son las motivaciones. Hay una construcción de un fetiche también en torno a esto que tiene utilidades políticas, y eso lo comparto. Eso era mi punto, si no hay otro, lo que los peruanos quedan gracias. Me explico tan mal. Que la gente traiga su comida, sus costumbres, sus lenguajes, sus idiomas, me parece perfecto, no tengo ningún problema, pero bueno. Además, que trae, no sé, hay problemas en el sistema escolar, hay problemas en la ley laboral. nos ofrece también ciertas tensiones que existen escolar, en lo chileno. Pero el sistema escolar, el trabajo en Chile tiene problemas preexistentes a las migraciones, ese es mi punto. Claro, pero también ofrece oportunidades políticas para, a partir de estos, de estas contradicciones que se hacen evidentes a partir de esto que está sucediendo, ofrecen argumentos también para poder cuestionar y poder criticar la realidad chilena que tenemos funcionando hoy día. Entonces, no es que sean cosas distintas, yo creo que a la base hay una situación de clase, por ejemplo, cuando son los inmigrantes trabajadores porque vienen a trabajos precarios, y ofrece también alternativas para criticar o seguir criticando un modelo de sociedad que tenemos. Entonces nos ofrece una alternativa también, yo creo. Yo creo que está súper interesante la discusión, no tanto, bueno. Y deberíamos hacer un programa sobre esto. Sí. Deberíamos invitar a María Mita. Sí, eso sí. Hay cosas también tan importantes como el tema del derecho al trabajo, por ejemplo, que otro cuestionamiento, si en realidad el derecho al trabajo tiene límite de Estado-Nación, por ejemplo, o debería ser tomado como a nivel... Es que el derecho al trabajo ya no existe. No, o sea, es que el neoliberalismo efectivamente lo que elimina es esa promesa del pleno empleo. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, el derecho al trabajo, claro, el derecho al trabajo ya no existe, sí, no es un derecho. Claro, en privilegios parece. Oye, para no irnos del programa, porque increíblemente, aunque ustedes no lo crean, estamos casi cerrando el programa de hoy, casi. Sí, ha pasado volando. ¿Y dónde está el piloto? No, aquí está. Sebastián Volpe. José Miguel Insulza. Oye, ¿verdad? José Miguel Insulza promete dejar La Haya. La dejó. La dejó. Hoy la dejó, presentó la renuncia. Hoy sí. Hoy. Sí, viene de y se ofreció como precandidato por el PS. Qué bueno, sangre nueva en la política chilena. Había una columna muy chistosa que leí hoy día que la mandó el Sergio Gre. Ah, sí, que era como un cheerleader de la Carola Canelo, pero el análisis que hacía, una ironía, en realidad una parodia, era chistosísima, y salía ahí la imagen de José Miguel Insulza encorsetado tratando de esconder la guata para ser el candidato más atractivo. Estos viejos, como no sé, Lago, Insulza, Piñera, no se cansan, no entienden que realmente no es su tiempo, básicamente eso. Ahora, su aparición es un poco golpista, sí, para Lago, encuentro yo. Ah, tú decís que pegó la desconocida. En el fondo va a forzar a las primarias de al menos esa fracción de la nueva mayoría. Porque todo el mundo está dando por muerto a Insulza. O sea, Lago es el candidato de ese lote y Insulza, o sea, ya no va. Digamos. Igual Guille también estaba viendo ese tema. Hablen de a uno, por favor. Perdón, es que Guille también estaba viendo el tema de ser de hacer una primaria interna. ¿Con él? Con Lago. Guille y su espejo. No, yo le Guille. No, que hay un quiebre también interno dentro del mismo PS. O sea, el Fernando Atria fue proclamado también el fin de semana como candidato presidencial. Le salieron más candidatos al PS que gente, güey. Sí. Oye, y el no de Allende habrá tenido que ver con el sí del nombre de La Haya. Que sea cuando se bajó. ¿Tú decís que Allende está detrás de eso? Que no le sé está si detrás, pero. ¿Respaldando Insulza? Había por ahí, estaba corriendo información que no era pública y dijo, no, yo me resto, pero tenía su tapado. Eso huele a peligro, ¿sí? Huele a peligro. O sea, ¿tú decís que le están haciendo la desconocida al Lago? Un sector, quizás un sector. Acuérdate que están completamente quebrados ellos, tienen como 8 sectores. Sí. Bueno, siempre, o sea, siempre ha sido así el Partido Socialista. Es parte de. Es parte de su cultura. Entonces, al Lago lo apoyan 2 o 3. Que molestan profundamente a los otros. Entonces, obviamente iban a traer nueva carne fresca, digámoslo así. Pero. Oye, primera es que le damos tanto a estos personajes. No, pero ¿sabes qué? No está... ¿Será relevante? No sé si relevante, yo creo que sí, porque va a haber elecciones presidenciales, querámoslo o no. A ver. Lago Renovado, que dijo que no privatizó nada. Oye, ¿en qué país, compadre? Bueno, en un país que no cuida su memoria. Sepo, eso, de memoria. Y él cree que nosotros no nos vamos, por nosotros nos vamos a acordar. Nosotros. Sí. Oye, me acabo de acordar en noticias, yo no recuerdo con exactitud el canal, me disculpará Fernanda con su rigurosidad periodística, pero estuvieron inaugurando autopistas en Santiago Oriente, y la cobertura mediática que tuvo el ministro de Obras Públicas y el alcalde fue muy grande, limpiando también la imagen del legado de Lagos con las autopistas y todo, y enalteciendo la figura la rotonda de Perasujovich, la reforma la participación haciendo la participación privada dentro de obras que son públicas. Entonces, no, y yo escuché eso, ¿eh? Y prometiendo, y lo mismo vamos a hacer en la rotonda General Bonilla, en Concepción, y en otros lados, y en Santiago Poniente. 5 euros de peaje. 5, no, sí, realmente. Sí. ¿Tú querías decir repartiendo algo? Autopista. ¿Karen? No, no, es otro tema. Otro tema. Fundador. Cerramos esto entonces, las candidaturas están comenzando y parece que están más... promisorias que nunca, digamos, porque están partiendo antes de tiempo. Sí, Marcelo que, Claudio volvió. Marcelo, sí. Claro. Eso ya es el colmo de la impostura. Oye, el otro es que Farcas hoy... No. Es, vamos, no, no, oficialmente no. Pero hizo una actividad, en el fondo, en una junta vecino y una población en Valparaíso, y fue a regalarle plata a la gente, y lo anunciaron mucho por redes sociales antes de... Siempre lo hace. Iluminó el cerro con su sonrisa. Y su pelo. Pero podría ser. No descartemos, no descartemos a Farca. Yo no descartaría a nadie en este minuto. No, no, pero sabéis que Farca. De hecho, yo no descarto mi. Tú candidatura. Mi propia candidatura. La colega sí. Canelo igual va para. La colega Canelo. Sí, pero. Se pasó de rollo. No sé. Bueno, está siempre esta idea de las primarias del bloque de izquierda, primarias ciudadanas, como le gusta, porque todo lo de izquierda tiene que ser ciudadano hoy día, si no, no es de izquierda. No puede ser popular, tiene que ser ciudadano. Entonces. ¿Qué popular? ¿Qué es popular? Pues, pueblo, regalemos solo a la UDI, como dijo Redoble. Sí. Entonces, está muy. Yo pensaba que iba a venir el verano, las vacaciones, y después iba a partir la carrera presidencial, pero se adelantó, compañeros. Sí. Sí, dejando temita ahí. Lo que hablábamos la semana pasada de Piñera, de este asunto de sacarle los trapitos al sol antes de, como para que dejarlo morir después durante el verano, como decía Fernanda. Uh-huh. Pero se adelantó todo. Sí, sí. Dejarlo morir en el verano, ya en marzo la gente... Yo creo que la ambición... al electorado, si la gente como que se cansa antes de tiempo también, por haber empezado... Oye, ¿y el economista que va a ser candidato también? Hoy sí, el que renunció al Banco Central. No, el otro que estaba perdido, Vergara, cumple con todos los pergaminos para... ¿Rodrigo Vergara? El que estaban buscando... ¿Quién? Renunció el asesor del Banco Central. ¿Va a ser candidato? No, dice que va a volver a la Academia de la Investigación, pero... Ah, ¿tú te refieres a Garay? ¿A Garay? Yo no tenía idea, y Garay fue candidato a senador. Sí, fue por el PRO. Y sacó hartos votos. Sí. Bueno, si usted está como Piñera, cumple con... No, eso está más en el ámbito de la farándula, si encuentro yo, ¿eh? ¿Rafael Garay? Sí, sí, todo el rato. Todo el rato. El ¿cómo se llama? La política está en la farándula. Bueno, la política hace rato que está en la farándula. Pero el animador del termómetro, ¿cómo se llama? Iván Núñez. El que fue estafado por Garay. Perdón, pero en cooperativa. Se hacía broma a sí mismo el otro día. Breaking news. En cooperativa ya se dice que el candidato insulsa promete centrarse en los problemas de la gente. Eso no lo había escuchado nunca, bro. Never. No, yo creo que nos queda mucho paño por problemas cortar de la gente. Sigamos con paño por cortar. Oye, tenemos que ir cerrando, si es que Karen. Género por cortar, dijo un amigo tuyo, Karen. Hoy, mañana, sí, todo el tema en la U misma, que tenemos un llamado a participar de una movilización por no más violencia con la mujer. Sí, eso iba... Ya, bien, dígalo, no, la actividad de la universidad, no, sí, dilo sí. Tú, pero... Claro, el día viernes, ¿cierto?, es la conmemoración del Día Internacional contra la No Violencia contra las Mujeres. Contra la violencia de género, pero claro. Habla en negación. Exacto. Entonces, bueno, hay una serie de convocatorias a nivel nacional, ¿cierto? Marcha desde el terminal de buses a la plaza acá en Valdivia a las 18 horas. A las 6, muy bien. Sí, ya. A las 6 de la tarde. Así que todos de luto y con rabia. Sí, mañana, acuérdense que mañana la Alameda va a estar cerrada entre 10 y 12 porque estamos llamados todos los funcionarios de la universidad, académicos, no académicos, docentes y estudiantes, a participar de una pintatón de lienzo que es para esa misma movilización del viernes. Ya, sí, perfecto. Super. Perfecto. Yo solamente quiero decir que hay elecciones del Colegio de Profesores hoy y mañana, me parece. Sí. Es importante que los docentes empiecen a volcar toda su rabia con las movilizaciones fracasadas de los años anteriores y hagan un cambio importante. ¿O ya va a suceder lo mismo el año anterior y Gajardo de nuevo? No, vamos a seguir con lo mismo. Entonces, eso... Claro, que colegiarse primero. Los que se colegien, sí, si quieren. Bueno, no sé, eso siempre está en el ámbito personal. Pero los que están colegiados vayan a votar, pues, ¿no? Sí. Si ya están colegiados. Y este fin de, chicos, estrenamos Taxi en el Cine Club, un documental de Jafar para... ¿Te compraste un taxi? No, yo la conocí en un taxi, no. ¿Volante o maleta? Volante o maleta. ¿Cuántos taxis hay en...? No, un documental iraní. Está muy bueno. Vayan a verlo. Ay, la iraní, ella, la multicultural. ¡Ah! La Beyoncé kurda. La Beyoncé kurda, ¿no? La Shakira kurda, ¿cómo se llama? La Kim Kardashian kurda, por último. Ya. ¡Oh! El zurda. ¿Cómo se llama la cantante kurda, la Shakira kurda? No me acuerdo. Shakira kurda. United, United. Era bueno el tema. It's a revolution. Bien, lo dejamos hasta acá mejor antes que veamos Barry. Sí, por favor. Yo no tengo nada que avisar. Nos vemos próximamente, el próximo miércoles, por de pronto a las 6 de la tarde. Sí. Yo no sé si voy a estar, creo que no. ¿Ah? Así ah, que no es, sabemos. Entonces, ustedes ustedes estarán aquí. No, sí, no, no, sí. Max, no confunda al público. Sí. Así que no, atento al programa. Atento al programa. Concurso y sorteo. Sí, se vienen sorpresas en este programa. Regalos, regalos, se vienen. Hay regalos. Libros de primer nivel. Pero, por pero favor. ¿Para qué les dais tanta información? Ah, no lo habían dicho. Ya, después les decimos qué libro. Pero bueno. ¿Y de quién? ¿Y de quién? Ah, pero es igual, deben saber. Ya, ahora. Bien. Nada, muchas gracias Sebastián por Radio Controlar, gracias muchas Fernanda, gracias. Hasta luego, hasta nos la vemos. Próxima semana. Chao, el Max, viernes nos vemos. Show. Que show. Mejores tu situación familiar y de salud. Yerko, que te haya bien listo. Gracias. Continúe la felicidad. Karen, también muchas gracias por venir. Te oye, esperamos próximamente. Pero vaya a volver o no, porque esa despedida está. Yo no, si yo voy y vuelvo. No sé si yo voy. Voy. Muy sí, y no, pero yo vuelvo y voy aquí cerca, no voy muy lejos. Nos vemos la próxima semana. Que sí, estén súper bien. Nos escuchamos. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Ay, no sé pa' dónde voy yo. Ay, no sé pa' dónde voy yo. Yo ¿qué? Con la mano bien arriba lo cumplieron. Amanecida, me fui a laburar con la mochila toda carga, con sueño y promesa que no llegan nada. Y todos los días la vida sigue y sigue igual, igual, igual. Ay, no sé pa' dónde voy yo. Ay, no sé pa' dónde voy yo. Ay, no sé pa' dónde voy yo. Señores, no quieren encerrar. Y todos los días no cambia la historia, no entendemos nada. Está en nosotros pegar el grito y hacernos escuchar. ¿Qué va? ¿Qué va? Ay, no sé pa' dónde voy yo. Ay, no sé pa' dónde voy yo. Ay, no sé pa' dónde va el mundo. No sé dónde.